Pardo y Josep Kibi son los integrantes del dúo Tallinn Daggers. En ese nombre hay un homenaje a su ciudad de origen, Tallinn, la capital de Estonia. Y luego el otro sustantivo, daggers, sería dagas, o sea, las dagas de Tallinn. Hemos escuchado su canción God Bless the Radio, la primera del EP de cuatro temas FM Transmission. Y también comprobamos cómo Tallinn Daggers rellenan su sonido con elementos electrónicos, aunque la base de las canciones se acerca mucho al pop rock. Y ya con una sonoridad 100% electrónica, escuchamos a continuación al artista de París, Class and Cute, con su tema Neon Gold. el álbum Works de Sirona Records nos ha permitido descubrir esta música tan cañera del artista afincado en París, Class and Cute. Este era el tema Neon Gold, Neón Dorado. Y ahora, siguiendo con nuestra selección de música electrónica de cada miércoles aquí en Intangible 23, tenemos un tema de Downtempo bastante elegante, este titulado Rain, lluvia, de Noise. Sunday rain, soft fog, a smell of rain, no rain, across my head. Cross my mind, look, look, across my brain, look, across my brain, look, across my brain, look, across my brain. Página de la label británica F-Wong podemos encontrar no solo más de un centenar de lanzamientos propios, principalmente centrados en el ámbito de la electrónica, sino también reseñas de otros trabajos del mundo del netaudio, con una serie de artículos, ya han publicado casi 40. Y en cada uno de ellos seleccionan varios discos que les han parecido interesantes, insisto, entre los que han aparecido en el resto de sellos virtuales. Y dentro del catálogo de F-Wong, entre esos lanzamientos propios, tenemos, por ejemplo, el EP Smank de Noise. De ahí hemos escuchado el primer tema, este bonito Rain, lluvia, y una vez más pues hemos podido disfrutar con esas triquiñuelas seductoras del downtempo al incorporar sampleos de bellas voces femeninas. Y seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23. Y a continuación viene la berlinesa Eve in a Circle, Eva en un círculo, con un tema algo desconcertante, pero interesante al mismo tiempo. Se titula Monsters, Monstruos. Hay una cierta relación aquí con el trip hop, pero enfocado de otra manera y con menor énfasis en los ritmos. Esta era la canción Monsters de If in a Circle. Aparece en su álbum Folded Rooms, Habitaciones Dobladas, esa sería más o menos la traducción, y es un lanzamiento de la netlabel Unpicked. El verdadero nombre de If in a Circle es If Carlisle Rousseau. Y esta artista de Berlín grabó las canciones del álbum entre 2009 y 2011. Volviendo a España, nos encontramos ahora con un tema de Numb Tongue, el que contribuyó al recopilatorio 60 del sello Innocuo. Es este Alnitak. Es costumbre que cuando una net label alcanza una cifra destacada de lanzamientos, lo celebre por todo lo alto con un recopilatorio. Ocurría no hace mucho con las 500 referencias de los archivos clínicos, lo cual dio pie a una antología con algunos de sus mejores temas. Y también hace unas cuantas semanas el sello Inocuo, que lleva a nuestro colaborador Jaume Monsant de Oír para Creer, junto a Señor Click, publicaba este otro recopilatorio, 60, celebrando por tanto los 60 números de su catálogo. Ahí hemos encontrado este tema, Alnitak, del murciano José Solano, o lo que es lo mismo, Nam Tom. Y por supuesto, el techno es un género con todas sus infinitas variantes, que nos queda un poco lejos, pero de vez en cuando intentamos que tenga un hueco en el programa también, claro que sí, para reflejar la importancia y el peso que posee dentro del Net Audio toda la escena techno. Y ahora vamos con el tema Pesadilla, en 1986, de la banda Computadora. ¡Lo ves! Computadora es la banda de Edu Alonso, Alberto Monti y Albert Florent. Esta era su canción Pesadilla en 1986, incluida en el EP de 2011, Conversaciones con el futuro. Dicho lanzamiento nos lo presentaba hace unos cuantos meses nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Y mientras tanto nos hemos enterado de que la gente de Computadora han apostado por el crowdfunding o las microdonaciones para sacar adelante su siguiente disco, que al parecer se llamará Megalópolis, y en la página de Bandcamp del grupo ya podemos escuchar un primer single, Nebulosa Horsehead, que adelanta lo que será este nuevo álbum. Además, han dado un paso del copyright a las licencias Creative Commons y nosotros, por supuesto, que lo aplaudimos. Así que toca estar pendientes a lo que será el próximo trabajo de Computadora. De momento nosotros hemos escuchado su canción Pesadilla en 1986. Y saliendo de nuevo de España, viajamos con la mente hasta Rusia para escuchar a Cold Rivers y su tema Evil. Definitely. It's getting harder. I'd like to hold her. Come to tell you that she's tension. It's getting harder. I'd like to hold her. Tension. It's getting harder. I'd like to hold her. It's getting harder. I'd like to hold her. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like a shit. Unlocked down like a penitentiary. Spread the loving all over, and when she gets home, there's none left for me. Tell you that she's evil. Come tell you that she's evil, most definitely. Cold Rivers, artista de San Petersburgo, en Rusia, se ha dicho que es capaz de ampliar los horizontes del trip hop manteniéndose fiel a la esencia del género. Algo de todo eso se escucha en su álbum de 2011, Blue Eyes, Ojos Azules, y de ahí nos hemos quedado con la canción que acabas de escuchar, Evil. Por cierto, que Rusia tiene una escena de trip hop bastante potente. Me acuerdo ahora mismo del recopilatorio que sacó hace ya un tiempo, creo que 2 años, el sello Bamfoot, que recogía un montón de propuestas interesantes de artistas de trip hop de ese país, y seguramente podría haber encajado la propuesta de Cold Rivers en dicho trabajo. Sigues teniendo la oportunidad de descargártelo, en cualquier caso, el álbum Blue Eyes de Cold Rivers desde Bandcamp. Y esta es una muestra más, junto a lo que pusimos antes de la berlinesa If in a Circle, de que el trip hop va evolucionando y no se estanca. Ahora toca escuchar otra de las canciones del EP de los Tallinn Daggers. Con ellos abrimos el programa de hoy en Intangible 23, y esta otra es su canción Not a Sin, no es un pecado. Give and take. All the soldiers in the room. ya que hemos hablado antes de esta banda de Estonia, los Tallinn Daggers, ahora quería comentarte un par de cosillas sobre el sello en el que han sacado este EP, FM Transmission, donde encontramos la canción que has escuchado, Nota Sim. Ese sello es Love Forever y alternan la descarga gratuita de MP3 con la venta de ediciones físicas de sus discos. Esto no es tan novedoso, pero también apuestan por el merchandising, vendiendo camisetas, tienen algunos pósters y demás. Son esas las vías que seguramente tendrán que ir explorando los sellos independientes para mirar hacia el futuro, y por eso nos ha parecido un ejemplo destacable el de este sello, Love Forever, donde también encontramos la música, por ejemplo, de Feels Like Youth. Se siente como la juventud. Vamos a ir descargando todos esos discos y a ver con qué nos encontramos para traerte lo mejor aquí al programa en posteriores ediciones. Y también hemos estado buceando en el catálogo de la net label italiana Second Family Records. Ahí tiene publicados un par de discos Nazareno Bassi, o lo que es lo mismo, Onusen, de uno que se titula Dead in Italy, muerto en Italia. Vamos a escuchar ahora la canción Nostalgia. Oh, Italy de Onusen es un disco publicado en 2010 y bastante difícil de describir. Es uno de esos ejercicios de electrónica alocada con ritmos entrecortados y todo tipo de melodías que te asaltan por todos los lados. Sin embargo, terminaba con esta canción más melancólica, por algo se titula Nostalgia y por eso nos ha gustado y la hemos seleccionado para el programa de hoy. Como te comentábamos antes, Onusen es el seudónimo de Nazareno Bassi y dos de sus discos se pueden encontrar en el catálogo de la label Second Family Records. Y ahora tenemos a Phrenic, este es un músico de Bristol que tiene en su haber, o al menos eso parece, el secreto para hacer downtempo siempre interesante y diferente. Pudiera parecer que eso es fácil, pero ni mucho menos. Y vamos a escuchar su canción Money Ain't No Women. Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on Earth the enjoyer of an independent income. We can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around. Money, money, money. It's just like life. It's one big roller coaster. One day you up, the next day you down. You never know how it's going to go. You can't slack. Money. Money. el nuevo EP Present and Correct, presente y correcto, completa la llamada trilogía del tiempo de este artista Phrenic, o lo que es lo mismo, Sam Ferguson. Los otros capítulos anteriores fueron los EPs The Future Will Be Better Tomorrow, El Futuro Será Mejor Mañana, y Lessons from the Past, Lecciones desde el Pasado. Los tres trabajos se pueden descargar desde la página de la netlabel Dusted Wax Kingdom. Y de este tercer capítulo de la trilogía del tiempo hemos escuchado la canción Money Ain't No Women. Por cierto, que si Phrenic tiene algún disco en el que colabore más de una canción con un rapero o una cantante, habrá que escucharlo porque puede ser la bomba. Yo de momento no lo he encontrado, pero seguramente algo tendrá por ahí. Y ya hoy terminamos en Intangible 23 recurriendo una vez más a esos simpáticos recopilatorios del sello Stroboscope, We Call It Skawist, con esa fusión de elementos del folclore de Europa del Este y sonidos electrónicos. Este es el tema Palava de Emma. Ya toca despedirse después de haber escuchado este tema Palava de Emma, incluido en el cuarto volumen del recopilatorio We Call It Skawist del sello Stroboscope. Nos has podido escuchar aquí en Intangible 23 en la emisora Canarias Ahora Radio, sintonizando la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Investigaremos una vez más la relación entre el net audio y el cine. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.